Y estamos en el estudio con el micro de Estudio Urbano. Nos acompaña Nicolás Pfeiffer. Correcto, ¿qué sí. ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo andás? Rodríguez, principiante, mucho gusto. Muchas gracias. Un placer que hayas... Después lo llevo a pasear a todos. Sí, todo. Sí. Sacó registro hace muy poco. Venía yo escuchando la radio. Tiene la AP en la luneta, la AP de genio. Y es como, creo que Rodri te dijo, sí, es hora de que te animes y te metas en la autopista. Yo digo que para el conductor ver otro coche que tiene la AP ahí incrustada nos da miedo a nosotros. Porque nos, pon- sí, nos ponemos como lejos y no. Hacen bien. Sí. Bueno, che, como todos los meses, el micro de Estudio Urbano. A todos los que nos están escuchando les digo, si no conocen Estudio Urbano, yo no lo voy a explicar ahora porque se nos va a ir el tiempo, pero es muy fácil, directamente ponen en Google Estudio Urbano y se van a dar cuenta de que hay un lugar que es, digamos, mágico, una escuela de música llena de cursos y talleres, con un estudio de grabación gratuito, con una programación de recitales en vivo, un montón de cosas que están pasando en la ciudad de Buenos Aires y pasan ahí en Estudio Urbano. Una de esas cosas, decime, Rob. No, que abrió la inscripción para el segundo semestre. Eso, una de esas cosas es la apertura de la inscripción para los cursos y talleres del segundo semestre del año. Te estoy hablando de talleres orientados a técnica musical, al sonido, pero también, no sé, management, por ejemplo, o comunicación en redes. Digo, un montón de oficios relacionados al mundo de la música que tienen, además, la cualidad de ser dictados por excelentes profesores y a un precio dentro del mercado, digamos, único. ¿Te parece bien? Sí. ¿Lo dije bien? Los precios son muy accesibles. Bueno, excelente. Una de las cosas que está pasando en Estudio Urbano es Proyecto Disco 2015. Hicimos una convocatoria para bandas, para meterse a grabar en el estudio de grabación y también para hacer una experiencia de acompañamiento dentro del mundo de la autogestión en el camino hacia la profesionalización de una banda. Se anotaron más de 300 proyectos musicales. De esos 300 proyectos musicales, nosotros elegimos 30 entre programadores, sonidistas, músicos, productores. Nos reunimos, salieron 30 proyectos. 18 de ellos van hacia un camino de difusión radial y otros 12 van hacia un camino de difusión televisivo en un convenio que hicimos con el canal de la ciudad. Una de esas 12 bandas que está dentro de ese convenio televisivo, que además es parte de este camino de difusión y de profesionalización, es la que está aquí con nosotros en la mesa. Se trata de Antayangana y los pibes están acá al lado. Gracias. Lo dijiste bien. Sí, sí. Bien. Lo que estábamos hablando fuera de aire, a todos les digo que Antayangana va a ser parte de un especial del canal de la ciudad, así que van a poder conocer a esta banda de reggae de Lomas del Mirador. Sí, Lomas del Mirador. Perfecto. Pero estábamos hablando fuera de aire y yo les... Ahí quería... están sonando los chicos. Ah, perfecto. ¿Escuchamos un poquito? ¿Hacemos? Dale, escuchamos un poco. La música como para conocer a una banda de reggae. Bueno, locos, cuenten un toque a la gente que está escuchando este gran programa Ofrendas Urbanas, quiénes son y de qué la van. El reggae es su género, claramente. ¿Cuándo arrancaron? ¿En qué están? Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Arrancamos hace 8 años y bueno, ahora estamos presentando el disco Un Lugar. Lo sacamos grabación 2013-2014. Ahí lo grabamos los chicos de Estudio Teodoro. Uh-huh. Ahí participa gente andando descalzo. Todo, bueno, la grabación y bueno, ahora estamos presentando el disco. Presentamos el otro día con el proyecto de Estudio Urbano en el Parque Avellaneda. Estuvo bárbaro el sábado 4. Sí, a nosotros un poco, bueno, haciendo hilo con lo que vos estabas hablando recién, para nosotros fue una muy buena oportunidad lo de este proyecto, porque nosotros veníamos justamente con ganas de presentar el disco. Uh-huh. Teníamos ganas de armar algo, digamos, un show piola, claro, ya un poco más una presentación del disco, nuestro primer disco, era la primera presentación de un disco que ¿qué teníamos. Te parece, claro, es un momento, entonces, muy especial, claro. Entonces, bueno, a nosotros nos ayudó mucho la gente Bueno, de ahí del estudio, por ejemplo, está Cecilia y Pablo, uh-huh, que son dos personas que, por ejemplo, a nosotros nos ayudaron a cómo encarar la presentación desde el lado de la prensa. Y eso, como a muchas otras bandas, se les ofrece que vengan, que vayas cualquier día, cualquier hora, un día de la semana, se combina, pero ellos te ayudan, o sea, vengan, o sea, sí, que los sí, asesoramos, sí, los ayudamos, y bueno, con ellos estuvimos hablando de cómo atacar, la red, uh-huh, cómo presentarlo en el sentido de la técnica y también de la estética. Sí, es autobombo decirlo, pero la verdad que es una de las cosas que estamos haciendo justamente es esta asesoría para que las bandas, cualquier duda que tengan, viste, pregunten a gente que somos todos productores en el Estudio Urbano, más o menos de eso laburamos y está buenísimo. Pero para nosotros también es importante porque en toda la búsqueda, más de 300 proyectos musicales, era muy difícil y ya hace varios años encontrar una banda de reggae. Mira, es la primera después de Los Hermanos del León, que era una banda que tuvimos, hace, 5 o 6 años. Y cayó, cuando cayó en Tayangana, y la escuchamos y vimos que sonaba, viste, que era un material... Suena muy bien, la verdad. Sí, sí, es un material muy piola. Nos pusimos muy contentos. Y de eso yo estaba hablando fuera de aire y me gustaría aprovechar que están acá y preguntarles, ¿el reggae es un género? ¿A vos te gusta, Rodri? Sí, me encanta. ¿No? ¿Está bien? Escucho mucho. Dice su campera en este caso. Campera lo ve. Campera lo dice. Tiene los colores de Jamaica, justamente. Exacto. Bueno, el reggae, para mí, ¿no? Tenía como un gueto muy, muy fuerte. Cuando yo era pibe, iba a ver bandas como Los Cafres hace mucho, cuando no eran muy conocidas o no, y siempre éramos los mismos. Y después esas bandas explotaron y el público del reggae creció un montonazo. Ahora, dentro del under, dentro de lo que serían como las divisiones inferiores de la música, ¿cómo está la escena? ¿Cómo la ven ustedes que están ahí metidos todo el tiempo? Y que también es como también te decía fuera de aire, yo lo vivo también de escucharlo hace años, para toda mi vida escuchar reggae, me encanta. Y ahora a los últimos 10 años, 8 años, como que fue creciendo bastante el reggae. Sí. Hay bandas capaz que yo las escuchaba y no eran tan, no tenía tanta difusión. Y ahora, por ejemplo, crecieron un poquito más, como decía Reading, ¿viste? Surgen bandas nuevas como León Chalón, que tocaron con nosotros. Bueno, Cameleva, gente de San Luis, se suma, ¿viste? Al uh-huh, circuito. ¿Los Cameleva son de San Luis? Son ¿esos? De San Luis, sí. Mirá. Y ahora, ahora se separaron, pero bueno, ellos hicieron Trastienda, sí, Vorterix, y se grabaron acá un DVD con todos los invitados del circuito del reggae. Uh-huh. Incluyendo de Los Cafres, Nompa, ¿viste? Y si está usted... bueno, porque, sí, porque como está creciendo, que se escuche, ¿viste? Porque está bueno, es una música que estaba un poco escondida, ¿viste? Y la gente... Claro, había bandas, pero después del 2005, 2004, es como que pegó un salto y claro, se empezó a escuchar más, ¿no? Me pasaba, hablando el otro día con un amigo, ¿viste? Justamente de esto, le decía... Hace 10 años atrás ibas a un recital de reggae, era más rasta, ¿viste? Más flores. Ahora vas y es como que hay más olor a perfume, ¿viste? 212, ¿viste? Carolina Herrera. Eso te da la pauta, bueno, de chica, que se abrió. Se abre, claro, ¿viste? ¿Y eso? Se abre. Está buenísimo porque uno lo vivió de los dos lados. No te pases eso, decir, yo iba cuando... Claro. Y ahora tocaré... No, al contrario. Es más, yo la verdad que lo aplaudo, quizás muchos dicen, cuestionan la parte quizás de muchas bandas como Los Cafres, ¿viste? Vos escuchás el primer disco de Los Cafres, escuchás el último, hay una variedad musical increíble, pero dicen, yo prefiero el reggae, ¿viste? A mí me mata un toque, ¿viste? El reggae pop, me mata un toque. Claro, si ustedes adhieren más ese aspecto... ¿Me mata? ¿Te gusta? No me gusta. Ah. Pero, o sea, me pasa un poquito eso, me parece. ¿Ustedes adhieren un poquito más a esa corriente o se parece más a los primeros discos que vos decís? No. De agua. Principiante ordenando de a uno, por favor, el tránsito. Hable usted entero. Hay más fusión, pero con nosotros, no sé si es más popera, quizás, ¿viste? Están tirando tan a popera. A nosotros nos gusta de todas las formas, en realidad. Si hacen pop, van a ir más chicas igual, ¿eh? Una recomendación. Si hacen pop, van a ir más chicas. Canciones de amor, esas cosas. No, pero es cierto que hay ahora, ¿no? Digamos, mucha diferencia entre el último disco de Los Cafres, vos lo citaste, y el primero, Suena la Alarma, del principio. Digo, igual siempre está muy bien hecho y está bueno reconocerlo. Si quieren, yo les propongo que escuchemos música de Antayangana. Vamos adelante. ¿No? En el marco de la presentación del disco, el tema que vamos a escuchar entero es El número 2, sí. Lo tenés, Maxi. Perfecto. Escuchemos entonces música. Antayangana. Well, you are now a strictly roots and culture vibes, me I tell you, in a different style and different pattern. Solo tu amor es lo que basta para ser feliz. Esas ganas de ir a vivir, siento que vuelvo a respirar. Al fin te digo mi amor, por el camino que hoy elegí. Si la distancia me aleja de ti, guardo el cariño que dejas en mí. Voy a bailar al despertar, más poder congelar los momentos inolvidables más de una vez. Solo tu amor me da la fuerza para resistir. Es la armonía que preciso en mí. Siento que vuelo cuando estás aquí. Te pido favor, báncame en esta solo una vez más. Prometo que no te arrepentirás. Tengo mil cosas para darte. Yeah, voy a bailar al despertar. Más poder congelar los momentos inolvidables más de una vez. Voy a bailar al despertar y quiero vivir más, poder congelar los momentos inolvidables más de una vez. Hablando aquí con los chicos de Antayangana y Nico. Y bueno, hablábamos de la historia del rey, de recitales que presenciamos. Uh-huh. Y los chicos tienen un par de fechas para contarnos y vender, se dice. Un chiquito. No, y que vayamos, porque está buenísimo lo que están haciendo. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué significado tiene el nombre? ¿O no tiene ninguno? Bueno, ¿se puede contar? ¿No se puede? Y lo que pasa es que es medio largo. Ah, ¿muy largo? Es largo, es medio... Lo vemos en la página. Es como una historia y hay que contarla. Seguro tiene que ver con una ex. Seguro. No. Capaz que nos parece un problema. No, danos una pista, decir, algo, no puedes. No, lo bueno que no existe. Eso es una... Tiene un sentido mío. Todo surgió por un lugar que aparentemente era de África, ¿viste? Vos lo googleás, no aparece, pero bueno, nosotros lo generamos para el lado de un lugar, nuestro lugar, por eso el disco se llama también Un Lugar, ¿no? Un lugar más horizonte, digamos. Claro. Es como su Israel. Ah, pero no es un lugar No existe. No está en ningún mapa. Aparentemente no, ¿viste? Pero bueno, quizás en algún es algo místico por ahora. Es algo místico, es nuestro lugar, ¿viste? Como poner un nombre a tu lugar donde vos... acá suena muy bien el nombre. Acá estoy excelente, viste, bueno, nosotros vamos ahí. Está bueno, ¿sabes? Porque reggae tiene mucho un poco... le dicen Zion, por ejemplo, a un lugar. Claro, claro. Sí, como Babilonia y Zion. Sí, nosotros suena... no generamos para ese lado, pero sí... Se gestó en ese nombre y bueno, yo lo tomo más místicamente. Claro, Babilonia es como el lugar, el... La Babilonia es la ciudad, todo lo... Sí, lo que va para abajo, el infierno. Lo malo sería. Zion es el... Más de Babilonia, más Zion. Exacto, bueno, es un buen camino. Antayagana. Y en el medio está Antayagana. Y en el medio tenés un amparador. Sí, hay un 2x1, happy hour. Sí, ¿cuándo tocan? Viernes 21 de agosto, la Fundición Rock, frente a la Facultad de La Matanza. Ah, sí. Más que invitados todos. Obvio, bien. ¿Tocan con alguna banda o tocan solo? Sí, tocamos con dos bandas que... Don Jara y Vibralto. Vibralto y Don Jara van a estar abriendo los chicos. También de reggae. Sí. Eso te quería preguntar. Si me podés recomendar dos bandas de reggae del palo del under que estén sonando muy, muy bien. ¿Puede ser? Ya uno, ¿eh? No. O es difícil, o no hay. Te lo digo, tendría que ser una, individual, cada, individual, uno. Individual, una, ¿no? Cada uno. Y yo sigue raro. ¿Cómo? Sigue raro. Ok, bien, bien. De Santa Fe. Bien, ¿vos? No, apuesto igual, ¿eh? ¿Sí? Sí. Excelente. Bueno, bien, para tenerlo en cuenta. Está bueno el dato, está bueno cual, el dato. Tal cual, tal cual. ¿Y vos? Y a mí me tocó la parte más difícil. banda de Landa. Me ocurre. Bueno, los chicos de sentido. Igual rock, no sé si están under. Yo lo generé más. Porque ahora me lo pienso y no es under. Ya, sí, ¿viste? Raga ya está. Que no, capaz que no sea conocida. Ajá, tal cual. ¿Y la tuya que vos dijiste? Los chicos justamente de sentido rústico. Sentido rústico. De Morón. Chuca. Siempre está bueno una apuesta de reggae porque seguro que la vas a pasar bien o chicos que la vas del barrio a poder disfrutar. Que tocan con nosotros también, ellos grabaron con los vientos de los Capri, hablando de los Capri, sí. Mirá. Colombiana. Mirá. Una banda amiga. ¿Sabes qué pasa con el reggae que está bueno? Y voy a hablar de esto de género como algo muy positivo. Viste, es muy difícil que los músicos vayan a escuchar a otros músicos. Mirá. No pasa tanto con el teatro, por ejemplo, que hay mucha gente de teatro que va a ver obras de teatro. Es y por lo general, el teatro vive mucho a raíz de la concurrencia de la gente que está metida adentro. Y dentro de los músicos es difícil. No van a ver a otros músicos del mismo palo. Y en el reggae no pasa eso. En el reggae se va a ver muchas bandas. Y está bueno. Ojalá. Es más un movimiento en ese sentido. Sí, yo creo que sí, es un gueto. Bueno, es más corporativista. Sí, por decirlo. Defienden un poco ahí lo suyo y además. Raro, en ese sentido. No tienen miedo de compararse. En definitiva, muchachos, nos despedimos. Nos tenemos que despedir. Nada, lujazo, gracias. Gracias a todos. Anuncien el tema que vamos a escuchar ahora. Tema 6 del disco, un lugar, no estrés. Para desagotar la mitad de la semana. Anta y Angana. Gracias. Semilla para conectar. Tú debes saber que no da para más y debes pensar seriamente escapar. La inmensa nube gris que cubre este lugar, la tensa calma pronto van a estallar. No más estrés. No more trouble, you're killing yourself. Y no más estrés. No more trouble, you're killing yourself. Aquí la vida realmente es gris. Aquí la vida no tiene matiz. Pero hay un oasis muy dentro de mí. Mi mente es libre, puedo resistir. Y debes pensar en unirte y luchar. La fuerza está en todo, solo no podrás. No quiero que me traten como máquina. No quiero que me digan que debo soñar. No más estrés. No more trouble, you're killing yourself. Y no más estrés. No more trouble, you're killing yourself. No more trouble, you're killing yourself. la sal en la proba. Smoke sin semilla para conectar. Quieres pensar en unirte y luchar. La fuerza está en todo, solo no podrás. No quiero que me traten como máquina. No quiero que me digan que debo soñar. No más estrés. No more trouble, you're kidding yourself. Y no más estrés. No more trouble, you're kidding yourself. No more trouble, you're kidding yourself. Killing yourself. No more trouble, you're killing yourself.